Se viene lo chido, papá, porque ya empezó Chavorruqueando por Resistencia Radio. En la siguiente hora vamos a aventarnos el chal y cotorrear como dice la chaviza. ¿Qué pasó, mis niños? ¿Cómo andan? Espero que estén a toda madre en este lunes. En este lunes medio lluviosón, medio como que empiezan los fríos. Ya empezaron en las panaderías a poner pan de muerto, ya no mamen, ¿eh? También ya en otra encontré roscas. Y o sea, sí se antoja por el clima, pero también no se manchen. Pues acabamos de escuchar a Zoe y a Susi 4 con... Creo que era Remote Control, si no mal recuerdo. Y pues bueno, antes que nada vamos a empezarle que... Vamos a empezar y vamos a darle la bienvenida a este perrote mayor. ¿Qué pasó, mi peque? ¿Cómo andas? ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, Martín. Todo bien acá. Cotorreando. Qué bueno, amigo. La canción era Remote Control de Susi 4 con Zoé. Muy buena rola. Un saludo a todos los chavorrucos que nos prestan sus oídos una emisión más. Sí, ya comienza a sentirse esas como lluviecitas ahí, frío. Otoño ahí se empieza a acercar otoño, entonces me gusta mucho esta temporada, esta parte del año, me encanta, espero que los chavorrucos también. A mí también me encanta, güey, pero ¿sabes qué? Me caga que ya viene el cambio de horario, güey. No, ¿sí lo van a hacer? Sí, güey. Pero mira, antes que nada, un agradecimiento a nuestra casa, como siempre, Resistencia Radio, por darnos la oportunidad, una emisión más. Y sí, efectivamente, ya yo creo que yo escuché, no me he metido de lleno sobre el cambio de horario, que me gusta más porque oscurece más temprano. O sea, ¿cuál? ¿Este o otro? El otro, el nuevo, el que oscurece. A mí me caga, güey. Más temprano y amanece a las 6 ya tienes el sol, por así decirlo. Yo siento que ese pinche horario me dura, no mames, muchísimo, güey. Pues siempre yo creo que a todos, y a ti y a todos los chavorrucos nos, como dicen, nos destantea. Nos destantea el ciclo. Y yo siempre he escuchado ahí en los trabajos al otro día, que ese ya es el lunes, que te dicen, ay, no, es que el horario me la aplicó, me destanteó, me movió mi reloj biológico. Entonces, pues ya saben, nuestros achaques como buenos chavorrucos que somos. Entonces, pues es parte de esto. Yo espero que si se cambia o no, pues se mantenga el frito. A mí me encanta ya toda esta parte final del año, estos 4 mesecillos, que ya es septiembre, octubre, noviembre y diciembre, como me encanta. La verdad es como que la mejor parte de sí, del año, ¿no? Sí, exacto. Pero te digo que sí. Fiestas, pero te digo que sí, ya vi pan de muerto, güey. Bueno. O sea, yo soy fan, güey, del pan de muerto, güey. Pero sí dije, no mamen, o sea, todavía no llega ni septiembre, güey, no mamen. Y luego, ahí de donde vive mi mamá, en la panadería de la esquina, vi roscas, güey. No seas mamón. Y dije, no mamen. Dije, pues que a la pinche rosca le pongan una bandera, un fantasma y un niño Dios, güey, no mamen. No, pues fíjate que en la pandemia íbamos a comprar mucho ahí a la Mega, ¿no? Y al Walmart, todo eso. Y recuerdo mucho en el 2020... No sé si lo hacen con meramente para que no sientas el problema de la pandemia en el 2020, no lo sintieran. Ya en octubre ya estaban los arbolitos de Navidad, ¿eh? O sea, era tanta la necesidad de vender de esas tiendas que ya en septiembre, octubre, ya tenías los árboles de Navidad y las esperas por ahí, ¿eh? Es que aparte en esta temporada, güey, o sea, acaba el 15, güey, y el 16 ya está todo lo de muertos, güey. Acaba el 2 y en chinga ya está todo lo de Navidad, güey, o sea... Ahorita ya vi tiendas con banderas y con cositas ahí de folclóricas, ¿no? Sí, ya se ven los taxis y las micros con las banderotas, güey. Sí, ¿verdad? Sí, güey. Pero está bien, me encanta, a mí me encanta mucho, la verdad me encanta esta etapa final del año, creo que es la mejor. Y pues pues dime, Choy, ¿de qué vamos a hablar esta semana? Bueno, pues, igual que pasan las semanas pendejadas, pero vamos a hablar con un tema que vamos a hacer de Pues de cómo nos ha alcanzado, diría la película, cuando el destino nos alcance, aquí cuando la tecnología nos alcanzó, cabrón. Entonces, esa película está hablar... buena, ¿eh? Sí, güey, buenísima. Cuando el destino nos alcance, que nos hicieron galletas, ¿no? No eran galletas, eran como píldoras, ¿no? No, era que si tú mismo decías, no, pues ya me voy a morir, te ibas a un lugar. No, ¿qué me te llevaban, güey? Sí, te llevaban algunos y otros escogían, ¿no? Y caía el agua, era lo que valía más, y el tipo bien al final se enteraron que eran las galletas que daban como a todo el pueblo que necesitaba comer, eran de humanos, ¿no? En teoría. Ajá, exacto. Esas eran buenas películas en el Canal 11, no sé si te acuerdas que las pasaban. Y ahorita que hablaste de la de tecnología y todo esto, son películas que en su momento pues, sí te sacaron ahí, te hacían pensar, ¿no? En el Canal 11 yo la vi. Yo fíjate que ahorita hablando de películas, güey, salió una en Amazon Prime muy buena, güey, que se llama 13 vidas, güey. 13 vidas, ¿de qué trata? Danos un tráiler, ¿no? Pues, no nos cuentes todo, ¿no? Es basada en hechos reales. Okay. Y unos chavitos que se quedaron atorados en una, como aquí en México serían como en las grutas de Cacahuamilpan, pero sí está chingona. Si puedes, sí te la recomiendo, güey. Son como 2 horas y media. Pero de esas que te tienen al borde, güey. Ok. Está muy chingona, si pueden rifar. ¿Cómo? Ahorita ya Amazon, en plena pandemia era Netflix, ¿no? Y todas las... Bueno, mames, ahora ya es Amazon, ve más y la chingada. No mames, pues estos culeros quieren que paguemos ya todo. Pues sí, de hecho, ¿cómo ha estado todo esto? Y te acuerdas cuando... Bueno, vamos a tocar los temas de tecnología, ahorita que vuelvo al tema. ¿Cómo era antes, no? Nuestra televisión. Nosotros antes, yo recuerdo, digo, y los chavorucos no me van a dejar engañar, que antes, pues se terminaba una programación, o sea, ya terminabas, no sé, las noticias de la noche, a lo mucho veías un programa de RTC, y de pronto la tele ya se terminaba, y ahorita, güey, o sea, todo el día, toda la noche, hay algo. Sí, que ves, estaba bien chingo, bueno, ahora lo ves, ¿no? Pero, que digo, qué pinche nostalgia, pero salían las líneas de colores, güey. Exacto, o la termina, cuando terminaba ya la tele, su programación se quedaba así como estática, ¿no? Shhh. Ajá. Y mucho como ¿cómo se llama la película esa? Juegos Diabólicos, creo, ¿no? De Poltergeist, ¿no? Poltergeist. De Poltergeist. Todo el mundo, pues yo también la veía y me cagaba cuando empezaba ese ruido, luego te ganaba el sueño y prendías la tele, te despertabas y a lo mucho a lo lejos se oía shhh, o sí, se oía el pitido, ¿no? De la tele. De ti, con los logos del canal XHTV o algo así, con colores, ¿no? En su momento. Ajá, sí, y también, por ejemplo, acá en la casa de mis papás, todavía teníamos teles a blanco y negro, güey. No manches, las de bulbos. Ajá, que se te iba la imagen y le tenías que dar un putazo porque se iba de jalara, güey. Sí, sí pasaba, yo tenía de esas teles una Sonda, la marca era Sonda. Y que era los botoncitos, nada más era así de tocarlo, así como tipo touch, según, y ya prendía. Ah, no, eso ya era muy moderno, güey. No, espérate, no. Nada más los botones de encender, era así como que lo tocabas y ya. Pero el botón de canales, pues era así de tas, tas, tas. Ajá, como de rosquilla. Sí, obvio, y que se rayaba, se rayaba el chingado botón y ya luego lo tenías que hacer hasta con una pinza. Ajá, sí, exacto, güey. ¿Sabes a mí qué me daba hueva? O sea, cuando... Bueno, es que esta tele que tenía mi papá, güey, era como en una... ¿Cómo se llaman esas madres que traían? Eran grandísimas, güey. Y que traía estéreo, caja, ¿no? Ajá, que traía estéreo, radio, tocadiscos y toda la madre. Se me fue, güey. ¿Cómo se llaman esas madres? Pero entonces la tele de mi papá, pues según eran de las más grandes. Y al lado estaba el tocadiscos, güey. Entonces tampoco le podías pegar muy duro, güey, porque si no madreabas la aguja del tocadiscos, güey. Sí, obvio, esas con su mantel, ¿no? A huevo también. Ajá, sí, a huevo, que las mamás tejían, güey, y arriba ponían el florero. Pero ¿sabes qué me daba, güey? O sea, que estabas viendo un programa, güey, y tú estabas acá sentado, y se acababa, güey, y querías cambiarle, y decías, no mames, mejor me chingo este pinche programa bien culero, porque tengo hueva de pararme, güey. Exacto, sí, te digo que terminaba... Estaba bien castroso eso, güey. Exacto, Choy, de hecho, los chavorrucos no me dejarán mentir, pero pues luego decías, como la tele siempre la ponían hasta arriba, o en la sala, pero pues, la mayoría la ponían arriba, ¿no? Así de un mueble o algo, dices, ay, no, ya mejor me aguanto y veo RTC, el himno nacional. Y te acuerdas cuando empezó lo de CB Directo, también los programas de CB Directo, de esos que llegaron a vender cosas. Ajá, sí, sí, CBC, sí. CBC, se llamaba. Y sí, y yo creo que ahora ya tienen hasta un solo canal, güey, para esos culeros. Pues en Estados Unidos, ¿no? Ya ves que de ahí... No, güey, bueno, es que yo acá en la casa solo tengo una tele con ¿cómo se llama? Cablevisión, o no es ni cable, Total Play, y okay. La del cuarto, que casi no la vemos, pues en el cuarto casi vemos puro Netflix. Entonces sí tengo ahí como que canales abiertos, y creo que sí es el, no sé, güey, creo que el 11.2 o no sé, güey, pero siempre que ventas. Ajá, puras ventas, güey. Puras ventas, güey. O sea, a mí me enojan esos, güey, porque no mames, se ven bien pendejos así. Ay, te traigo el nuevo vaso que no se cae, pero que te puede caer. Y no mames, se ve cómo se lo tiran, güey. Dices, ¿quién es tan pendejo para tirarse todo eso, güey? Pues aunque usted no lo crea, mi estimado Chovis, mucha banda en esos años de ahí del 98, 99 más o menos, cuando empezaron esos programas en el Canal 4 de CBC y luego cambió a CB Directo. No sé si te acuerdas que ahí en Doctor Río de la Loza estaba hasta la tienda de CB Directo. Al lado de las luchas. Ajá, y por Televisa. Sigue, creo, ¿no? Sí, sigue, creo, ya se llama de otra cosa. Pero te puedo asegurar, yo vivía ahí, yo creo que ya vivía por ahí en... No, miento, vivía en la Narvarte. Mucha banda sí pedía sus productos, ¿eh? O sea, de esos de que metías tus pies en una tina y luego vendían unas madres que era como un martillo que pegaba y que tenía, casi tenía radio o algo así. Sí pedían porque conocía a los vecinos que llegaban y decían, mira, lo pedí de CB Directo, de CBC. Oye, y no has visto, sí había, ¿eh? ¿No has visto esos pinches comerciales? Bueno, que luego sale en la tele pues de pendejadas, güey, que le dicen, no, estos son unos lentes indestructibles. Mira, los voy a tirar y se desmadran. Pues, pues sí ha habido en YouTube todo eso de los productos que son una mamada y que se acabaron desmadrando. Pero yo recuerdo una mamá que vendía unos lentes que se llaman Eagle, que eran De águila, ¿no? Y no sé qué desmadre. Ah, que tenía un chingo de mal, que hasta casi veías de Halcón Galáctico. Sí. Y decía yo, qué pedo. Pero bueno, es parte de nuestro crecimiento como personas en ver la tecnología que iba avanzando. Y también, no sé si te acuerdas de las calculadoras, los relojes en su momento que se transformaban en cositas. Sí, también de las calculadoras, güey, cuando te tocaba examen y no llevabas tu calculadora científica, güey. Sí, güey, cuando te decían, tienes que sacar la raíz cuadrada, decían, no mames, si no la sé sacar ni con calculadora, menos, güey. Güey, sacabas la blanquita, la blanquita, sí, o la una chiquita que parecía un... Yo la agarraba de regla, que era una mamadita, pero te ayudaba para salir de la bronca, güey. Sí, exacto, esas que traían como estuchito, güey. Sí, no, traía una Casio que se deslizaba, ya, estabas bien cabrón. Sí. ¿Y cuál estaba la fórmula de SOBC? No, sí, creo que sí, todavía. 72, sí, ahí todavía debo de. ¿Sabes? O sea, si me pongo a jugar, güey, sí me acuerdo. La otra vez sí me puse a jugar y saqué la del bebé, güey, ¿no? La del gol, güey, ¿no? Yo me acuerdo la del SOBC, que se cayeron y que la chingada. Todos ahí andábamos, ¿no? Con la calculadora. Sí, a huevo. A huevo. Y los exacto, era lo que te iba a decir. Hablando de relojes, güey, el Casio que sacaron de calculadora, no mames, también era una chingonería, güey. Yo tengo el mío todavía, porque lo compré. Bueno, me lo regaló mi esposa, el de McFly. ¿Te acuerdas que en la película de Viaje al Futuro, él se levanta y suena su alarma y lo primero que ve es un reloj y es un Casio calculadora? Entonces, ese es el que ando trayendo. La verdad, ese es icónico. O sea, ya mucha banda ya hasta lo agarra de tipo vintage, ¿no? Que le llaman, ¿no? Sí. Pero también hubo relojes de que se transformaban en robot, ¿te acuerdas? Sí, esos estaban chingones, güey. Y ¿sabes cuáles también me gustaban, güey? Había unos, o sea, que no eran ni madres, güey, más que traían el pinche reloj, pero lo destapabas, güey. Y traías acá tu tortuga ninja, bueno, el caparazón de la tortuga ninja. Exacto. O traías una figurita y ya nomás la alzabas y estaba bien pitero, pero estaba bien chiquito. Tú te sentías de morro, todo un pinche dandy con esas madres. Sí, güey. No, de hecho, la otra vez estuve viendo ahí en pues ahí pendejeando, ¿no? En Amazon, todo eso, en eBay y todo eso. Güey, esos relojes de robotcito, güey, ya valen como 3,000 pesos, güey, neta. O los Casio, que ya tenían videojuegos. Yo recuerdo haber tenido uno ahí que era de avioncitos, así como que jugabas como avioncitos. y ya es muy difícil. De hecho, ya ni los hacen. Yo me acuerdo uno de un carrito, güey. O sea, nomás era hacia derecha o izquierda, derecha o izquierda, güey. O sea, de ese me acuerdo mucho, güey. Exacto, y platíquenlo, chavos rucos, si tienen o tuvieron de ese tipo de relojes, la verdad, ahorita son caros y sí traen ahí su recuerdo, la verdad. Güey, ahora no mames, ya hasta puedes, o sea, mover todo desde tu reloj, güey. O sea, sí. La neta es que está, o sea, sí estamos muy cabrón con la tecnología, güey, o sea. Si de morros veíamos los supersónicos y decías, ¿cuándo vamos a estar hablando con una persona, güey, en una tele? No mames, lo estamos haciendo, güey. O sea, cuando lo que veíamos de juego en una caricatura, ahora lo hacemos de manera real, güey. O sea, estamos muy cabrón, güey, ¿no? O sea, ¿te acuerdas del auto increíble, güey? Que hablaba aquí, de... Ya el Tesla casi exacto, pues, te habla y te dice que se va solito ya. Sí, no, o sea, estamos muy cabrón con la tecnología, güey, o sea, yo no uso reloj porque tengo la maldición, güey, o tal vez yo me estoy sugestionando, pero tengo la maldición, güey, que cada que tengo reloj me asaltan, güey. No manches, mira, quieta, güey. Yo también tengo esa, mira, chócalas, el de aquí, porque yo también tenía esa mala costumbre de no traer reloj porque siempre pasaba lo mismo, así fuera el más pedorro o fuera uno bueno, me tocaba asalto, pero ya me fui quitando esos complejos. Y obviamente nada más me lo quito cuando voy a algún lugar. De por sí no traigo buenos relojes, traigo el puro Casio, pero por el puro hecho de traer eso, y como que siempre tuve ahí temas ahí con lo de que me pasaba algo, o me asaltaban, o andaba en lugares, lo perdía, o me lo arrebataban. Entonces, sí te entiendo, pero ya he tratado de quitarme esos complejos, ¿cómo ves? Pues sí, pero, o sea, digo, ahora ya me acostumbré, güey, y digo, pues, ¿para qué vergas quiero un reloj si ya traigo el celular, güey, traigo todo ahí, güey? Sí, de hecho, creo que ahorita que tocas ese tema, es más, vámonos a música, ¿qué te parece? Y ahorita tocamos el tema ya de todo lo que los celulares ya traen y que lo dejamos a la mano ya, o sea, lo que teníamos cargando casi, ya lo traes con un solo aparato, ¿qué te parece? Sí, va, me late, pues si quieres tú dilas porque están en inglés, güey. Entonces... No te preocupes, vamos a escuchar ahorita dos canciones muy buenas, y que revolucionario el mundo de los videos de música, y esto hablo en MTV, en Telehit, bueno, no, Telehit todavía no salía, pero fueron videos muy buenos que empezaron a revolucionar, y de ahí podemos partir para tocar los temas de cómo ha evolucionado toda la tecnología. Los dos videos que son Stay Call Me del grupo Aja, que es un video donde se vean como de caricatura, pero súper bueno, bueno, no, como revista. Y otro de otro grupo que es de Daft Punk, que es One More Time, que en el momento que salió su video tipo caricatura, bueno, mucha banda empezó ahí a tener otra ideología de los videos, ¿no? Y otra visión, mejor dicho, también. Entonces, vámonos con estas dos rolas y regresamos. ¿Qué te parece? Ya estás, me late cacahuate. Entonces, pues ahorita regresamos, chavorrucos, aquí a Chavorruqueando por Resistencia Radio. Venga. Chavorruqueando por Resistencia Radio. One more time. Pues ya estamos de vuelta aquí, chavorrucos, con dos megarrolas que acaban de terminar, que es la de Take On Me del grupo Aja y Daft Punk One More Time. Muy buenas rolas. Take On Me, recuerdo que volvió agarrar auge. Creo que hicieron un MTV Unplugged, el grupo de Aja. Y Daft Punk, pues se retiraron, creo que en los tiempos de la pandemia. Dolió para muchos seguidores, pero yo creo que van a regresar, no lo dudo. Y pues sí. No sabía que esos güeyes se habían separado. Sí, hasta hicieron. Son los que se ponen sus cascos. Y créeme, creo que fue en la pandemia, por ahí del 20 o 21, no recuerdo bien, pero hasta hicieron un video acá bien especial que los dos se encontraban en un desierto y de pronto así como que cada quien giró por su lado y creo que explotan los dos o uno nada más explotó. Acá bien Mortal Kombat, güey. No mames. Búscalo ahí en YouTube, para todos los chavorrucos deben de saberlo, pero muy buena rola de One More Time y de grupo Aja. Creo que fue revolucionaron los videos. Cuando dices ajá, mi mente, güey, va ajá, ajá, ajá. Sí, güey. De hecho, entonces, muy buen grupo. Ya están grandes, ya son música de los 90s. Pero yo cuando vi ese video, pues, cambió mi visión. No sé si tú sí lo llegaste a... Lo has llegado a ver, obviamente, pero no sé si te pasó por la cabeza así de que, wow, ya los videos ya están. Sí. O sea, siempre me gustan ver los videos, estas rolas en inglés. No soy fan, pero sí me gusta ver como las historias. Como sabes cuál me encanta, que también no sé qué nos diga, el de la lechita, güey. Ah, el de Blur, ¿no? Del grupo Blur. Ajá. De la lechita, sí. Ese me encanta, güey. Fíjate que me puse a investigar de los 5 videos que cambiaron la historia de los videos, güey. Uh-huh. Entre ellos está el de Booglet, de Video Killed, de Radio Star. Okay. De Michael Jackson, obvio, el de Thriller. Sí, lógico. Este de Aja, Take On Me. Take el on de me. Madonna, de Like a Player. Player. O esa madre. Lady Gaga y Beyoncé con el de Telephone. Ah, sí, es cierto, no me acordaba de ese. Y el de Open Ganga Style. No, o sea, es cabrón. Bueno, cabrón, sí, ya lo tuvimos, ¿no? Alguna canción de él, ¿no? Ya lo tuvimos echaburriqueando, pero. Sí, tuvimos esa, la de, en el de los Twinkie Wonders que le puse yo. Ah, sí, los One Hit Wonders. Exacto. Sí, fue una buena rola. Oye, yo ahorita he visto muchos videos en Facebook de los 90 que han empezado como que a regresar. He notado que regresan y gracias a las redes sociales, porque te apuesto que hay canciones que ya están muertas. O sea, hay una rola por ahí, yo no soy fanático de Stranger Things, pero hubo una rola de una mujer que canta, no traigo el nombre, tal, lo vamos a buscar. Ah, de la última, ¿no? De la Exacto. última, sí, güey. Yo la neta no la había escuchado, güey, hasta la serie, güey. Sí. Y ahora sí, güey, luego voy en el camión, güey, y pues la neta es que la oigo, güey, y así como que busco quién chingas la trae, ¿no? Pero nomás ahora sí ya la he escuchado a diestra y siniestra, güey, con todos, güey. Exacto, o sea, es como cuando empezó, y gracias a las redes sociales también, y a ese tipo de programas que han traído esa banda, te juro, mira, cuando recién, en el 2018-19, cuando salió la canción la película de Queen, la de Freddie Mercury, yo decía, bueno, pues yo se ubicaba a Freddie Mercury, más sin embargo no era así como que de mis grupos preferidos. Te lo juro, por acá en el Estado de México, en plena Navidad, se oía un chingo, güey, la Bohemian Rhapsody. Ajá. Se escuchaban las canciones de ellos aquí en Melchor, que es el municipio, y decía, güey, aquí no hay esto, güey, acá son los BBs, acá son Ojalá y que hagan una película del Valentín Elizalde y Peggy. Exacto, y me sacó de pedos, y me acuerdo bien porque fui a Tultepec con mi esposa para traer cohetes. Ajá. En la noche, y dije, no, vamos a buscar cohetes, ¿no?, para los niños. Y y andamos por allá, y en varios fogones que les llaman así, que salen ahí con sus fogatitas y fogatas grandes, las familias, y güey, tenían afuera sus bocinas con canción de Queen, y estaba la de Bohemian Rhapsody, había varias de ellos, y dije, ¿qué pedo, güey? Entonces, ya ahorita como las nuevas películas, mucha gente ya empezó como que a pegarle un poco más. Es más, la canción de Take On Me, la de Aja, pero la sacaron en MTV Unplugged como versión más acústica. Salió en la película de Deadpool, la 2, creo, cuando lo estaban ahí con su mujer que ya la perdía, creo. Y de ahí pegó esa canción, como que tuvo un auge con esa canción de Take On Me, pero en versión muy balada. Ajá. volvió a tener ese auge. Entonces, las redes sociales han ayudado un buen, o sea, sí, y antes nosotros, de hecho, tan es así que nosotros hemos perdido hasta, por lo menos hay muchos amigos que ya no, si tú me dices ahorita, no sé de dónde los volvería a ver, de trabajo, amistad, el de curso, de donde sea, y por lo menos sé que están vivos en redes sociales. Sí, o sea, hay güeyes que luego, o sea, me salen su publicación y yo... Aparte, pues todo el mundo ya traemos otros nombres, güey, ¿no? En el, como Cachondita 324, exacto. Amor Perrito 20, ¿no? Pero, güey, o sea, luego digo, ¿quién chingados es este, güey? Y veo las fotos y, no, pues no sé quién seas, brother. Bye, eliminado, güey, ¿no? Pero oye, hablando de todo eso, güey, ayer también estaba, de esas veces que no tienes nada que pensar y vas en el camión, güey. Ajá. Dije, no mames. Qué cagado, güey, ha de ser que ahorita en TikTok, güey, saqué otra vez el de con los terroristas. ¿Te acuerdas de ese channel? Sí, sí, sí. Ese channel sí me quedé con ganas de hacerlo, güey, a Chile, güey. No, mames. O sea, cuando inició TikTok tuvo su mega auge en la pandemia, ¿eh? Déjame decirte que hasta los memes decían, ¿no? Que no nos moriremos sin hacer TikTok. Güey, ¿tú hiciste el TikTok, cabrón? Igual el Mauri, ¿no? No, yo no hice TikTok, güey. Bueno, sí tengo TikTok, pero para chingar a mi hermana, güey. O sea, siempre me encanta estar chingando a mi hermana y estoy grábela, güey, así de este marranito, güey. Así, ¿no? O sea, no, me encanta. Yo me acuerdo del Mauri que subió uno con su esposa, ¿no? Cantando unas canciones de Disney. Ajá, no, es que le cargamos pila, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, yo, que yo haya salido en algún TikTok de mío, güey, no, güey, siempre me la paso chingando a mi hermana, güey. ¿Y la prueba del rollo de papel de cuántas dominadas fue en TikTok o fue en Facebook? No, güey, pero ese no fue, ese era un reto channel, güey, así, güey. Ah, güey. Dale, algo así, ¿no? Ajá. Reto channel. Yo todavía me aferré, sí tengo TikTok, pero no ha salido nada, ni he hecho nada. ¿Sabes qué me ha pasado? Y la he regado. Que luego estoy ahí madrugueando, porque eso nos quita mucho tiempo también luego estar ahí con el TikTok. Y sin querer, desde que ya estoy cerrando los ojos, le he mandado videos a gente que amistades que las tengo ahí. ¿No te ha pasado? Te voy a contar una anécdota, güey. Bueno, esto estaba pisteando con el pariente, güey. Okay. Entonces, güey, pues ya pedos, güey. Este güey me dice, no, pues voy a invitar, güey, a unas morras. Y yo, sí, a huevo. Y el güey le pone, ¿qué pedo? Vamos a armar la fiesta, güey. Que se lo manda, güey. No me acuerdo a qué tía, güey, ¿no? Te mentiría el nombre, güey, pero a Marta, ¿no? Digamos, a la tía Marta, güey. O sea, puso Marta y ya el pedo, pues se le envió, güey. Se le envió a una tía que acababan de operar, güey. No. Lo peor es que mi tía también le contestó al pariente, güey. No puedo, hijo, si no, con mucho gusto sí iría. Digo, yo estaba cagado de la risa, güey. Güey. Un chingo de banda aquí de chavorrucos nos pueden decir cada cosa que las malditas redes sociales nos ha hecho jugar chueco, como lo de los pujidos, los gemidos. Okay, esos son todos mis clientes, güey, ¿eh? Esos... Sí, güey, pero no seas mamón, güey. Muchos, ya ahorita que mi número ya es más empresarial, por así decirle, deja de la mamador que soy, ya cuando me mandan cosas acá obscenas, ya trato de eliminarla, ya no la reenvío, no se la voy a mandar a un cliente y puta. Sí, sí, sí. Güey. Justo ahorita ya ves que les mandé unos videos, güey. Y no, sonó, güey. Y no mames, y dije, ¿a quién se lo mandé, güey? Pero ya vi que era aquí del de, ¿cómo se llama? El del condominio, güey. Y vi luego dije, ah, no se los mandé a ellos, güey, pero sí me sudó, güey. Es más, toda la banda cuando ve que suena la canción de Carelli, de esa canción de Carelli, si ¿sí la has escuchado, no? Que cada vez que sale Carelli bailando, ajá, hay una canción, mames, todo el mundo voltea a ver, ¿no? Ah, el que me mandó el Grinch, güey. Ajá, güey, dices, no mames, güey. Señora, su esposo está viendo a viejas acueradas. Sí, pero pues mira, y cómo ha cambiado, ¿no? Ahorita ya todo esto. Pero ¿te acuerdas cuando inició lo del Metroblog o lo del Hi-Fi o el Messenger que teníamos? Yo la otra vez me metí a mi Hi-Fi, güey. ¿Todavía vive? De hecho, sí, ¿todavía existe el Hi-Fi? Sí, güey. Estoy hablando de hace como unos 6-7 meses, güey. Que sí pude recuperar así de... Me metí de meme, de mame, güey. Así de... Esa madre seguirá. Y sí, güey. Estaba cabrón porque ese sí te mostraba... ¿Quién veía tú? Sí, ajá. El único pex, güey, es que ya no había muchas fotos, güey. O sea, como que se... se borraron, güey. Pero habían otras, güey, que sí seguían ahí, güey. Pues todos los chavorrucos. Su pinche calidad bien pixeleada, güey, pero sí, ahí no, tenía fotos. No, pues para todos los chavorrucos, recuerdo que era muy de chaca, ¿no? El que tuviera hi-fi era de muy de chaca, ¿no? Yo recuerdo que ya el que tenía hi-fi era de chacalón, o sea, de chacalones. Y el Metroflow me lo hizo el Huicho, el Velanova. Yo ese no tuve, güey. O sea, sí tuve, no, yo sí tuve hi-fi y sí me dolió, güey, dejar el hi-fi para pasarte a Facebook. Me costó, a todos a nos mí costó, también, güey. El que sí no tuve fue el MySpace, güey. El MySpace, yo lo tuve, pero era como más como el tipo Twitter, más comercial, así de banda, güey. No, qué bueno, porque no lo hubiera entendido. Si al Twitter sí, no lo entiendo. Estaba así como que de hueva. La neta, yo también lo tuve, pero pues nada, me aburrió. Pero y... sí, güey, que eso que dices, güey, del hi-fi, güey. Así sí estaba chingón porque decías, ah, me andas viendo, culero. Exacto. Eso que lo metan en Facebook, güey. Pues es que espérate, o sea, es que si tú haces eso ya ahorita, ¿cómo está toda la banda bien tóxica a veces? Tanto hombres como mujeres, ya está, no es conveniente, brother. De hecho, si ya con las llamadas, con tu celular, si tan solo el WhatsApp, tu agenda. El que nada debe, nada teme. Exacto, güey. Pero mira, te voy a contar. Pero sí estaría chido, güey, o sea, ver así de. Ah, me estás stalkeando, mierdita. Sí, ¿no? Ahí te va una anécdota básica. ¿Te acuerdas de las tarjetas de Telmex? Las tarjetas esas que vendían de la Datel. Ajá. Yo antes, pues a mí todavía pues no existía como que la era de los celulares. A mí, y mira, voy a tocar el tema de los relojes, del por qué también tengo ese mal complejo lo tenía. Resulta ser que un día yo me daba así como pues sí, está chavo y te da miedo hablarle ahí en la sala de tu casa, porque no teníamos un teléfono inalámbrico, a tu novia, ¿no? O sea, no, a tu ligue. Entonces yo me salía y me acuerdo que una vez fui a la calle de ahí de por donde es Jalapa y vi solo la calle y dije, ah, pues aquí voy a hablar y aquí voy a empezar a romantizar, ¿no? Y empezar de pinche cursi. Güey, traía mi reloj Casio Luminator. Y madres, güey, ahí yo hablando con esta chava ahí haciendo ligue y que llegan unos dos chavos ahí que ni se veían malos, o sea, se veían de escuela, ya jóvenes, mayores que yo, y se pasan, se me quedan viendo y regresan, y cuando volteo me quitan la tarjeta, me la sacan del teléfono, volteo y veo al señor cara de puño en mi cara, y yo vale ver, y me arrebataban mi reloj, güey, y dije, chale, o sea, todo lo que tenía que hacer, pues es que te daba pena hablar en tu casa. Pero, pues bueno, pues, por mi chingada tarjeta la Datel para ir a hablarle a esta chica, también me asaltaron, si lo queremos ver desde ese punto, amigo. ¿Cómo ves? Sí, pues yo se la robaba a mi mamá, güey. Ah, sí, cierto. Sí, Datel les vendía todo el tiraje. Sí, ¿no? Güey. Yo acá de, bueno. Pues, para tirar, como dices, ¿no? Pues en ese entonces, para tirar acá el romanticismo, güey. Sí. Claro. ¿Y sabes todavía qué me tocó, güey? Yo creo que o sea, a ti también, ahí en la calle de Puebla donde está el puesto, güey, en la esquina estaba uno de los teléfonos naranja que eran gratis, güey. Ah, ¿o de moneditas? No, era de los gratis, güey, ese, güey. Órale. Y sí, luego veías gente, güey. Yo me acuerdo que de morro sí veía así y dos, tres gentes formadas y ya estaban chingando al Dala. Es teléfono público. Güey, pero marcar. Antes había más paciencia. Antes, te aseguro que era antes más paciencia, porque yo también vi... Me tocó formarme en alguna vez y sí te aguantabas, o sea, no era así como sí. Que, es que también el teléfono no era como para que te pusieras. No, pues realmente era como de emergencia, o sea, ese güey, el de los naranjas, güey, te digo, ya después sí pusieron de moneda ahí, pero hoy hablando de esos de tarjeta, o sea, todavía existen ahí en la ciudad, pero hace años que no veo una persona hablando con esas tarjetas, güey. Es más, no sé si existan, chavorrucos. Porque, bueno, mi mamá ya no las vende, ya no se las robo. Pero chavorruco, si alguien sabe que alguien ocupe esas pinches tarjetas netas, estaría chingón saber si todavía las venden. Porque había de 30, 50 y 100 pesos, güey. Sí, claro. Y también de las de Amigo Telcel, ¿no? ¿Todavía siguen esas? Sí, todavía siguen vendiendo. Yo me la encontré otra vez en un Oxxo porque fui y le dije, oye, quiero una recarga. Me dijo, no tenemos sistema. Me dijo, pero tengo una tarjeta. Y yo le dije, no mames, que todavía existen tarjetas. Y ya me veía rascando, güey. Yo bien feliz, güey, rascando, güey. Pues mira, ahí te va una cosa que noté yo también. Y sí, cierto, tienes razón de rascarle. Fíjate, ahí te va y hablo de meramente de lo que nos dedicamos nosotros. Fíjate que la compañía de Qualitas, cuando entregamos nosotros pólizas, pues me mandan papelería, ¿no? Masiva, me mandan un buen de papelería y cuando me toca andar ahí mandando al mensajero, o en lo particular soy yo a veces, ir a dejar pólizas, me dan una tarjeta que en caso de que tú no traigas crédito, igual le tallas y nada más te da chance para hacer llamadas y mensajes. Y me quedé Órale. pensando y dije, ah, mira, ese es buen pedo, güey, porque imagínate, te pasa algo y lo haces. Y dije, qué Sí. buena onda de la compañía Qualitas, bah, se me hizo bueno. Pero me llegó a la mente cuando empezábamos a tocar esos temas de las llamadas, ¿y te acuerdas de los bipasos? Sí, y es justo hoy te iba también a comentar, ¿también te acuerdas de esas tarjetas, güey? Que también había para conectarte a internet. Exacto, o sea, por eso te digo, me llegó toda la cabeza de esas de AOL, ¿no? AOL, ¿no? O MSN, algo así se No me llaman las acuerdo, tarjetas. güey, no me acuerdo. La neta es que, por ejemplo, una tarjeta similar, güey, la copié allá en Cuba. E igual, güey, o sea, tenías que rascarle, meterte a la pinche página, güey, y solo en ciertos lugares, güey, tenías Tenía red. internet, güey. ¿Pero cuántas megas tiene o gigas? Nada más me estaba carísimo, güey. O sea, nosotros compramos, Mari y yo compramos una para los dos, güey. O sea, la ocupábamos ella, creo que era media hora y nos salió como en 200 varos, güey. Madres, güey, qué mal pedo. Como Que ya hay 200. lugares, ¿no? Con wifi, ¿no? Y No, todo, no, o sea, sí, güey, o sea, pero no, como o sea, sí. turista sí dice, sí, está caro, porque sí, yo veía a todos, güey, que sí tenían como, pues, o sea, la plaza estaba llena, güey, para todos conectarse, güey, Hasta pero están estaba ahí chingón. sentados. Sí, exacto, pero sí es cierto, también eso de los, tírame un bipaso, güey, y aparte les hablabas y te decían, oiga, tú le decías, güey, nos vemos en la noche para cotorrear en la casa de tal. No, nomás llego hasta la casa. O sea, Sí, ya no hay espacio, señor. Si quiere, le reducimos. exacto, pero mira, ahí te va otra cosa, que dices, güey, si era un gasto, ¿no? Si era así como que, pues era tal como el WhatsApp o como un mensaje SMS, pero ¿te acuerdas cómo daban promociones en Navidad? En pleno aguinaldo hasta te cobraban tu tarjeta de 500 De, pesos, ajá, a y te daban huevo, el doble. Arriba sí. de 200, güey, te daban el doble, güey, en Navidad. Exacto, ya andaba el de mamador Que ahí toda la la Navidad. Navidad, amigo. Exacto, güey. Pero pues qué buena onda, la verdad, qué Sí. buenos tiempos. Y vamos por más rolas, ¿qué te parece? Sí, va, me late, y ahorita regresamos a platicar, güey. ¿Qué te parece si también regresamos a platicar, güey, de este pedo seguimos hablando de las redes sociales, pero ¿qué te parece si hablamos de los Latin Chat, güey? ¿Te acuerdas de Ah, esa? va, va, O va. sea, Sí, tenías venga. hasta para escoger, güey, en qué sala meterte, güey. Oye, sí es Entonces, cierto. y hablando pues de eso, vámonos con Tan Tango, con Atrapados en la Red, y Esa buena vámonos con rola. esta rola de Sabino, que es más, más, más, Me y gusta, pues me gusta. que habla de todo esto de las redes sociales. ¿Te Por late? cierto, sí, claro, por cierto, el grupo Tan Tango la cagaron. ¿Para qué se fueron a TV Azteca? La cagaron. Te Todavía digo seguirían. que tú estás bien peleado con TV Azteca, güey. No, es que la regaron. ¿Para qué se fueron allá? Pudiendo haberse ido a Televisa y de ahí a Creo que otro los únicos rollo. que han triunfado de TV Azteca han sido Pati Chapoy y los pinches comentaristas, ¿eh? Sí, güey, yo creo que ni los de la academia, pero en fin, vámonos con Eso. esas rolas. Cámara. Pues regresamos ahorita a Chavarruqueando y, como diría Sabino, y con la rola que vamos, más, más, más. No, es con este acento. Más, más, más, más, más. Ajá. Pero Venga. es que yo soy bien desentonado, güey. Entonces mejor No te nomás lo preocupes. leo, Venga, güey. vamos. Me sedujo y el resto de su ser me lo imaginé. ¿Para qué quiero más si me da lo que quiero tener? Te di todo mi amor @los.com. Y tú me arroba robado la razón. Mándame un email que te abriré en mi buzón y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón. Oro, y ella prometió que sería fiel. Nunca tocaré su piel, nunca podré estar donde esté. Cuando el amor es ciego, el corazón no miente a unos ojos que no ven. ¿Para qué quiero más si me da lo que quiero tener? Te di todo mi amor @los.com y tú me arroba robado la razón. Mándame un email que te abriré en mi buzón y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón. De mi corazón. A veces es necesario resistir. Resistencia Radio. Hacer un zoom y le di like en Instagram y en el Snapchat. Subió una foto en un albergue, hice captura de pantalla y le mandaron una alerta. Me puse a ver sus fotos de perfil viejitas para ver si desde antes estaba así de bonita. Y tómala, que le pego otro like. Y tómala, que le pego más likes. Soy fan de sus estatus y en todos yo le comento la carita del changuito que sale súper contento. De ratos me pongo romántico, va, y le mando corazones de colores por WhatsApp. Y le marqué sin querer cuando quería ver su foto pa' mostrar y no supe qué hacer. La busqué en Foursquare para ver por dónde andaba, pa' topármela en el Tinder para ver si así pegaba. Me puse pedo y le mandé chingos de inbox, el típico pretexto que es amiga de un amigo. Ella nunca contesta y por más que yo le insisto, la niña siempre deja los mensajes en visto. Le mando en voice note las canciones más románticas, siempre me deja en R, nunca me sigue la plática. Mami, ya vi tu check-in en Miami, te voy a hacer llegar una botella de Bacardi. Estaba yo en Miami manejando el Rolls Royce y casi choco cuando me llegó tu voice note. Estaba yo en New York casi llegando al party y me mandaste una botella de Bacardi. Send to him bombs. Cuando dices ser amigo de mi amigo, cuando llamas a mi otro más, más, más, más, más. A ver, mamita, ¿y si te pego un like? No me des un like. Mamita, ¿que te pego follow? No me sigas más. Mamita, ¿y si te pego un inbox? No me busques más. Mamita, déjate pegar. Mamita, ¿y si te pego like? No me des un like. Mamita, ¿y si te pego follow? No me sigas más. Mamita, ¿y si te pego un inbox? No me busques más. Mamita, déjate pegar. Ya regresamos, chavorrucos. Ay, güey, me acabo de dar un madrazo en el codo, güey. Dicen que no te sobes porque vas a ser millonario, entonces no me voy a sobar, pero duele hasta la madre. Esos que te adormecen. Sí, güey, sí, sí, sí. De esos, pues sí, estábamos platicando de todo esto de las redes sociales, chavorrucos. ¿Y quién no se acuerda de esos famosos Latin Chat? Yo era fan de Latin Chat. Había, sé que me acuerdo que habían un chingo, güey, donde te metías, güey, y ahí sí ya estaban los, aparte de los nombres que utilizabas, güey, porque pues no querías quemarte, güey, poniendo yo ahora Chops Vera o acá mi nombre, güey. Entonces ahí sí ponías Caliente 28 y me voy a meter al de Citas Hot. Citas Hot, güey. ¿Quién sabe con quién estabas hablando, güey? Pero de repente sí eran unas pinches conversaciones de me estoy tocando, ¿no? O acá, o ya ves que veías todo lo que ponían, güey. No, mira, ahí te va. Ahí te va una pequeña anécdota, y yo creo que muchos chavorrucos les pasó, porque también estaban conectados a esa hora. Hubo una Navidad, o creo que fue un 31 de diciembre, que no se hizo nada. O sea, sí hicimos en la casa normal, pero de esas Navidades que la familia no se juntó. Entonces, pues yo tenía mi computadora, ¿no? Apenas teníamos como medio año con ella y todo. Y sí, terminó ahí la cena familiar, y cada quien a su casa. Y dije, ¿qué hago? Pues ni sueño tengo. Y me acuerdo que me había comprado un Six. Y me puse igual así, dije, ah, Latin Chat. Y quedé poco a platicar con un buen de banda así de amigos, pura banda de amigos. Güey, no mames, están más deprimidos que yo. O estaban peleando ahí de que diciendo que no, que la Navidad, que se murió. No mames, no me lo vas a creer. No hicieron nada. Güey, no me lo vas a creer. ¿Qué? Sigue Latin Chat, güey. ¿Te metiste ahorita? Sí, güey. Ah, va. Entonces, chavorrucos, ya saben, No, pero yo creo que ahorita los Latin Chat ya han de ser más de casi de vendedores, yo creo, ¿no? Yo creo que ya te han de decir, ofrezco consoladores de 50 centímetros, cosas así bien enfermas, ¿no? O no síganme, sé, en mi Twitch o cosas así, ¿no? No sé, güey, pero sigue Latin Chat, güey. Pues mira, yo me acuerdo eso y luego lo agarraba cuando recién compré la compu, igual, o sea, en las tardes cuando llovía, no tenía nada que hacer, me quedaba ahí platicando con gente, y de hecho todavía creo que tengo una amiga en Messenger, que ya, bueno, ya no existe, creo que tenía su correo, de una chava que se llama Marisol, que era de allá de Michoacán, y era buena onda, güey. O sea, yo nunca dije, no creen esas madres de amor en línea y todo eso, pero yo decía, chale, güey, ya llegaba y en la noche como a las 11, 12 que llegaba de trabajar, y me zumbaba. Los zumbidos de Messenger, güey. Exacto, y me decía, ¿qué onda? ¿Cómo andas? Ah, bien, bien. ¿Qué todo? Y yo, y mandaba fotos y ya, subía sus fotos, ¿no? Y yo ahí decía, bueno, pues igual puedes otro lado. Pero no, ella decía, sí, búscame en mi Hi-Fi. Y ya la encontré, y sí, era de una chava, pero pues no, nunca creí en eso. Pero sí, sí recuerdo cómo el Latin Chat, pues o sea, todos los chavorrucos yo creo que estuvieron ahí conectados, pero luego te metías en Zona Caliente, Sofía. Sí, sí, güey, sí, sí, sí, sí, estaba bien de EPRA, güey, esa madre. Nah, y luego súmale eso, como la máquina que recién compraste, pues ya, yo la compré ya tarde, son por ahí del 2006, 2007, creo que compré mi máquina. Pero, güey, ¿te acuerdas cuando recién empezaste a usar el correo electrónico, la primer computadora? Que regularmente todo lo usamos en la primaria o en la secundaria, no sé si te acuerdas. Sí, sí, eso estaba chingón. No sé si te acuerdas, güey, que también de repente los profesores te pedían los disquetes de 3.5 y habían unos discos más grandes, güey, también. Ay, sí, eran madres. No sé, no me acuerdo de cuántos eran, güey. ¿Cómo es el? ¿Pero qué eran? ¿35 megas o qué era? ¿3.5 o cómo se llamaba? No sé, güey. No sé de cuántos eran, pero con eso podías destruir el mundo, güey, en los años 80 y 90, güey. Pues mira, yo me acuerdo de esos disquetes, porque pues ibas y me das un disco verbatim y ya lo pedías. Pero si algo recuerdo bien, era que en la primaria, cuando conocí la primera computadora, no, me la tenían cuidándola como si fuera, no sé, la máquina del tiempo o algo así, porque nos dijeron, oigan, niños, vamos a tener nuestra primera clase de computación ahí en la Manuel López Cotilla. Y la máquina era una blanca, o sea, nada más era el CPU, el teclado y el mouse, porque la pantalla pues la conectaban ahí en la de la televisión, una grandota. Y, güey, nos enseñaban así como que, a ver, tenían como un programa, como el Encarta, o el, no sé cómo se llama. El Encarta, güey, sí, sí. El Encarta, y nos enseñaban los triángulos, y lo movía así la maestra, así que ni la maestra tenía conocimiento, y recuerdo que movió algo mal, y sonó la computadora así como, tit, tit, y la maestra viene asustada así de, ay, ¿qué le hice? Y ya el chico que viene a instalar la computadora, no se preocupe, maestra, nada más hay que pucharle aquí, apretarle aquí, y dice, ay, es que la tecnología, sí se, fueron los gritos ahí de la familia. No es lo que te iba a decir, ¿todo bien? Sí, nada, no, güey, es que vives en el estado, güey, dije, no mames, ahorita no, ya bromearon dos, tres compas, ajá. Sí, no, fue un grito ahí de la familia, un saludo a todos, toda la familia que anda por aquí. Entonces, sí estuvo bueno esos tiempos de la primaria, que empezaban a ponernos las computadoras, y bien cagado, te digo, la cuidaban como si fuera lo más preciado, que hasta le ponías funda, güey. Ah, sí, es cierto, la funda. Le ponías hasta funda, güey. Te digo que nosotros, mi mamá, pues, en ese tiempo el puesto de periódico sí dejaba, güey. Sí dejaba, porque pues las noticias te tenías que esperar hasta el otro día para poder, para poder conocerlo, güey. Entonces, pues el periódico sí dejaba mucho dinero en aquel entonces. Y mi mamá sí nos compró una computadora, güey, armada. No toda de una sola marca, porque eso sí estaba muy carísimo. Pero nos mandó a comprar una armada de varias, pues, de unos güeyes que ahí vendían computadoras ahí enfrente del puesto, y okay. No mames, éramos, o sea, yo sí me acuerdo que tenía la Encarta, teníamos un videojuego, bueno, eran unos audiolibros, güey, interactivos ya acá en la pinche computadora, no mames, yo me sentía soñado, güey. Pues es que creo que era mejor armarla, ¿no? Yo también compré una armada, también la mandé a comprar ahí en Álvaro Obregón, con una persona que hacía computadoras, que no hacía, o sea, vendía piezas. Ajá. Y era mucho mejor, yo creo que para todos era mejor, Sí, la neta es que sí estaban bien chingonas todas esas, y te digo que de los discos, o sea, también estaba bien cabrón, de los grandototes, ese donde lo metieras mal en tu mochila valía madres, porque estaba bien delgadito, güey. Sí. Estaba súper delgadito. Yo no los usé, pero sí los conocí. O sea, yo nunca los usé. Güey, si tú eres más grande que yo, ¿cómo no vas a ocuparlos, güey? No, te lo juro que no. De hecho, yo usaba nada más los discos, los de 3.5 les llamaba, verbatim, los básicos. Recuerdo que compraba de esos. Es más, en la escuela de paga, ve qué miserables eran computadoras todavía de blanco y negro, güey. La neta, cobraban una colegiatura, y cuando nos tocaba la clase de base de datos, la computadora estaba bien pedorra, güey. Además, hasta te sentías bien famoso por jugar un Mario Bros. Que lo habían creado ahí. Y jugabas ahí. ¿En el MS-DOS? Ándale, ese MS-DOS que ponías pronto. Para que vea, maestra de computación, si aprendí algo. Exacto, o sea, sí, yo sí me acuerdo de esas máquinas. Pero ya, güey, o sea, sí la tenían que haber cambiado. Y te estoy hablando ya del 2002. Ya existía el Windows 95, no sean cabrones, güey. El Windows 2000. Pero teníamos de esas máquinas que era para, obviamente, para enseñarnos a programar. Sí, oye, ¿y en tu escuela no te sentaban, o sea, de... Bueno, pues como no eran, como estaban carísimas las computadoras, bueno, tú la ocupas media hora y tu compañero otra media hora, güey. Y tú así de... Que te decían, vas a dibujar en Paint y no, hasta estabas acá según bien inspirado. Bueno, cambio de compañero, y tú así de, güey, ¿qué voy a guardar mi dibujo? Te digo que yo sí ocupé esos discotes, porque... Pues imagínate, era un pedo guardarlos. No me gustaba porque luego no te ponía, bueno, no convenía que te pusieran con tu mejor amigo porque no hacíamos ni madres, entonces a mí me convenía cuando me pasaban con alguien diferente, y sí, te decía, oye, yo me chuto esto y tú te chutas lo demás, y yo, bueno, órale, y ya, pues, ya trabajábamos, pero a mí no me convenía luego juntarte, es más, si tú y yo nos juntaban, puro desmadre, íbamos no, a hacer, mames, íbamos no. A entrega. Pero ¿cómo sí. Empezó los UCB cuando ya veía que iban cargando sus UCB? No, primero fueron los discos de 3.5 al sí, CD, güey. Al CD, y después ya la UCB, que todo el mundo traía una UCB cargando ahí con sus... Hasta la fecha yo creo que todo el mundo traemos ya una UCB, güey, en tu mochila. Yo traigo 3, güey, en mi mochila, en mis llaves, en mi mochila traigo 2, en mis llaves son las que cargo de ley, güey. Pero, güey, ¿cómo te veías bien mamador cuando traías tu UCB colgándote? Ah, un sí. Giga, ah, perro, deseas de un giga, no seas mamón, porque el que tenía siempre era de 250 o de 500 a lo mucho, pero yo ahorita usé el de 500, güey, o sea, de sí, yo, no, ya. ¿No te dieron en las escuelas, güey, cuando ibas, así de que, no, mire, que ibas a preguntar, no, güey, una carrera? Le vamos a dar este promocional y te daban una USB de pulsera, güey. Sí, sí, sí, y sí. Y yo así de... ¡Ah, perro! ¡Traes el Omnitrix! ¡No, no, man! No, y cuando vendían USBs con música de varios grupos, güey, que por cierto no chapearon. Luego no mames, sí, güey, luego se pasan de verga. Yo he comprado de esas con toda la fe, güey, y no mames, me viene vacía, güey. A mí me tocó en discos, güey, de CD. Tenía un amigo que se dedicaba a vender eso y le digo, ah, no, pues véndeme uno de puro rock, ¿no? De puro, de indie. Güey, llego y era pura de Chente, de Luis Aguilar, y yo así, vale, bueno, pues ya chalas, entonces. Sí, por eso era chido, güey, o sea, que si tenía el güey que te los vendía el disco, el dónde probarlos, yo sí les decía, ¿pero me lo pruebas? Sí, güey. Viene calado. Ajá. Viene calado. No, pruébame, la verdad es que venga calado, prueba. ¿Cuánta banda no ha salido estafada en el centro, ahí en Lázaro Cárdenas, cuando compras tus... estos discos de que traen chingo de programas de Windows, Excel, güey, a mí me bailaron, güey, ahí en el centro, güey. Sí, güey. ¿Pero de programas o algo así? No, de una tele, güey, o sea... No seas cabrón, güey, cuéntanos sí, eso. Sí, güey, sí, valió madres, güey. ¿Cómo fue eso, eh? Pues llegué ahí a la Plaza de la... Bueno, yo quería un Blu-ray para que mi tele se convirtiera en Smart, güey. Ah, ok. O sea, querías... Un adaptador como el Google Chrome. Chrome. Pero ah, no estaba como que... Bueno, o al menos yo no sabía que existía esa madre, güey. Okay. Entonces, pues yo a un primo me dijo, güey, cómprate un DVD, cómprate este, bla, bla, bla, y la chingada, y ahí voy, güey. Y ya, güey, entonces, preguntando, güey, iba con Mari. Entonces, pues ya sabes, güey, te agarran en la pendeja, güey, o no sé, güey, me lavaron el coco, güey. Y no, que mira, que una tele, que la chingada, yo así de... O sea, como que algo me decía, güey, está muy barato, güey. Ajá. ¿No? Pero el pinche mexicano aferrado me lo voy a chingar y el chingado fui yo, güey. O sea, me dijeron, no, que sí, que la chingada, dame 1,000 pesos y ahorita te la traiga. Y yo así de... Dije, pues 1,000 pesos no me suena tan mal, güey, ¿no? O sea, como venga. Mil... O sea, no me acuerdo cuánto me bailaron, güey, ¿no? Pero sé que, entre comillas, no fue tanto, güey. Entonces, me dieron una nota, peque, y me sentaron en un... No, güey, o sea, me dejaron en una silla, güey, al lado de un local, güey. Y yo así de... Y le dije a Mari, como que esto ya no me late, güey. Son de esas veces que vas con tu mujer y que te va conociendo, ¿no? Lo pendejo que sí, fuiste sí, en ese wey. Momento, y ya dice, chale, güey. Sí, y entonces, o sea, ya me meto a la tienda, güey, y le digo, oye, ¿qué pedo con tu cliente, con tu trabajador, güey? No, aquí no trabaja nadie. Le dije, ¿esta nota es tuya, güey? No. No, le dije, güey, ¿tú hablaste con él? No, entonces yo me empecé a poner bien pendejo, güey. Sí, así de entonces cara. También, llamar y me dijo, güey, vámonos de aquí, que nos van a poner una madriza. Bueno, tal vez allá no. Bueno, ¿quién sabe, güey, no? Porque no, no, AVE son... sí, seguro. Ajá. Tú sí. Porque también en mi AVE es... tragan, ¿cómo se llama? Tragan vidrios, güey, las mujeres, ¿eh? Entonces... Sí, tañero. Ajá, entonces dije, le van a pegar, me van a pegar, güey. Y pero o sea, yo estaba ya bien encabronado con esos güeyes. Entonces, todos pasamos por algo así, y lo peor del caso es que nos ven nuestras señoras, bueno, nuestras esposas, nos ven y se dan cuenta que realmente sí estamos meramente pendejos, güey. Güey, yo hasta quiero llorar otra vez. Güey, a mí me tocó cuando ella me tocó ver esa parte, fue que le dije, acompáñame a cortar el cabello. Y yo por la premura, era un sábado, le dije, acompáñame aquí rápido a una escuela de corte. Pero era la mejor cita, ahí por la Roma. Creo que se llama Alfonso y Marco, ¿te acuerdas? Ay, güey, olía bien culero ese lugar. Sí, siempre olía puro pinche. Sí, yo también ahí iba, güey. Uñas y todo eso. Entonces le dije, acompáñame rápido, por no querer ir a gastar con el peluquero de siempre. Le dije, pues nada más córtame la cara, los lados, y en ese tiempo traíamos cresta. Güey, la pinche vieja me deja como si fuera moicano, güey, literal, güey. Y yo dije, no, seas mamón, güey, ya que le digo, rápame. Ya, y pues yo tenía que presentarme a trabajar, güey. Qué puta, güey. No, si vamos rapado. A esa, ahorita te voy a contar una, güey, que le mando un saludo a mi sobrina y se pasó de verche, güey. Va. Pero sí, ahí te das cuenta que tu esposa, de todo lo bonito que te ve, que eres ácido, chingón, seguro, ahí te toca perder, ¿no? Así con tu cara de puta madre y tal. Y dice, oye, ¿cómo vas a ir al trabajo? Pues no puedes andar en gorra, güey, pues es oficina, creo que trabajaba en un call center, me acuerdo, y yo, chale, pues ya ni pedo, güey, pues ahí peloncillo, y pues la banda, pues sí, me cargó pila, pero le digo, güey, cabello a la semana, ahora ya estaba yendo a casquetearme porque me crecía de volada, pero sí, güey, sí te tocó, y a ti te tocó esa parte, pues sí está culera. Sí, pues ¿qué te parece si nos vamos a Rocola? Va, venga. Ajá, vámonos a la Rocola a ver qué nos ponen, más bien. Y después, pues, vámonos de esta nostalgia que estamos hablando. Vamos a poner Agrupación Cariño. La canción se llama Antes. Okay. Espero que ahí estén. Ahorita vamos a subir el video. Neta, véanlo. Y es toda una compilación de puro chavorruco ahí. Y de todo lo que todos en algún momento hicimos de chavorrucos. Entonces, sí, claro. Los dejamos con estas rolitas y ahorita regresamos, chavorrucos. Venga. Ponle un varo a la Rocola, escoge tu canción y cuéntanos tu historia. Buenas noches, chavorrucos. Mi nombre es Alejandro y me gustaría dedicarle una canción a mi novia, Motivos de Luis Miguel. De azul es un motivo, una simple estrellita de mar es un motivo, escribir un poema es fácil si existe un motivo. Hasta puedo crear mundos nuevos en la fantasía. Unos ojos bañados de luz son un motivo. Unos labios queriendo besar. Motivos, yo concluyo que mi motivo mejor eres tú. Es un motivo. Motivo. Escribir un poema es fácil si existe un motivo. Hasta puedo crear mundos nuevos en la fantasía. los ojos bañados de luz son un motivo. Unos labios queriendo besar. De tantos motivos, yo concluyo que mi motivo mejor eres tú. Tu abrigo y yo solo quería quererte y tenerte para siempre en mi mente, pero un día que te fuiste no pensaste en regresar. Como antes quiero ser como antes, cuando éramos amantes de telenovela. Antes quiero que sea antes, cuando éramos amigos, lo hacíamos todo por triunfar. Como antes, como antes. Ayer, cuando te conocí, mi mundo era azul, no había tono gris, no había tono gris. Tú caminabas conmigo, dabas cariño, y yo solo quería quererte y tenerte para siempre en mi mente, pero un día que te fuiste no pensaste en regresar. Como antes quiero ser como antes, cuando éramos amantes de telenovelas. Antes quiero que sea antes, cuando éramos amigos, lo hacíamos todo por triunfar. Como antes, como antes, como pues ya regresamos aquí a Chavorruqueando, mis estimados bebecitos fiufius. Te digo que te iba a contar una así de que también se pasaron de lanza, güey. Te digo que a mi sobrino se va, güey. Esta sí se... No mames, es la peor, güey, cortada que me han dado de cabello, güey. Y me la dio mi sobrina, güey. Pues era, para que más o menos te acuerdes, la toma de posesión de acá, del cabecita de algodón. Ok. Eso fue un sábado, si no mal recuerdo, creo, güey. La toma de posesión. Y el mismo sábado, mi sobrina se tenía, pues, una pinche exposición o algo así, güey. Y ella corta el cabello, güey. Entonces, bueno, estaba estudiando en ese entonces. Y me dice, oye, tío, mira, te puedo hacer un corte que para que mañana en la mañana vayas y seas el modelo y que expliques y la chingada. Y yo, híjole, Le dije, ¿y cómo es el corte? No, pues mira, así y así, la chingada. Y por dentro sabes que no es conveniente. Ajá, sí, exacto, güey. Pero tampoco eres mal pedo, no eres culo con sí, tu familia. Sí, exacto, güey, exacto. Entonces dije, güey, tengo que apoyar, güey, a la banda, ¿no? Entonces le dije, claro. Ah, dale, güey. Y ya, güey, empezó a cortar, güey. Y entonces ya acaba y me lo enseña y le digo, oye, Leli, de este lado está más corto que del otro, güey. Ahorita lo desvanezco, tío. No mames, pequeño. No mames, traía el corte de chaca, güey. No, va. O sea, preséntate mañana. No mames. Sí, güey, así. Entonces, pues ya, güey, o sea, yo dije, verga, güey, o sea, ¿cómo voy a ir con este corte, güey, a la toma de posesión del pendejo este, güey, del cabecita blanca, güey? Entonces dije, ¿qué me pongo, güey? Bueno, pues ya, para no hacerte el cuento largo, güey, fui a lo de mi sobrina, güey, Leslie, güey. Le dijeron, no mames, tu corte está mal, güey, está mal hecho, que la chingada. Medio me lo compusieron ahí, güey, pero se da cuenta que yo traía pelón, güey, más de media cabeza de atrás, güey. O sea, no mames, así, mordidota. Sí, bien culero, güey. Y ya, pues entonces ya regresé, güey, me cambié, güey, y me veía y todos se cagaban de la risa, güey. No, ahí en la casa, güey. De traje o algo así. Sí, y luego, pues te digo, yo iba al Senado, güey. Entonces dije, pues ni pedo, güey, una bufanda, güey. No mames, puto perro caloró, sí, güey, y yo con bufanda, güey. Entonces así de... Trae COVID. Ah, no, bueno, todavía no existía, güey, yo así. Y todos me veían y... ¿No tienes calor? No, yo tengo un chingo de frío, güey. Pero, o sea, pues con tal de que no se me viera la puta pelona ahí atrás, güey. Pero no, bien todo culero, güey. Oye, y hablando de la rocola, pues ahí se la dedicaron a una noviecilla que ahí anda, ¿no? De creo que de Brian Zaragoza. Y de Agrupación Cariño, pues nos remontó a esas cosas de antaño. ¿Quién no le puso un frutzi a su bici, güey? Nah, que eso y más, o sea, eso y más cosas, o sea, todo lo que era de antaño, como ese video que te muestra cómo creciste, cómo va, lejos de lo del frutzi, las fotos, güey, o sea, te enseñan fotos de cuando eras niño, güey, qué pedo, güey, o sea, no sé si te acuerdas. Sí. Tus fotos con tus amistades, bueno, tus tíos. ¿Qué te parece, güey? Si vamos a subir al Facebook, una foto tuya de niño y una foto mía de niño, güey. Hecho. ¿Va? Y ojalá los chavorrucos ahí suban sus fotos de morritos, güey. No es 30 de abril, chicos. No, no es 30, pero pues hay que hacer ese mame. Oye, y qué es lo malo, güey, es que se perdió ese pinche... esa tradición, o no sé cómo decirlo, güey, de imprimir tus fotos, güey. Ya no hay de esos, sí. O sea, hay Kodak todavía de esos de que pues, ibas al centro comercial. Yo colecciono cámaras. Ya sabes que soy un pinche bueno, con Mari, más bien juntamos cámaras y radios, güey, antiguos. Entonces yo sí todavía tengo ahí algunos rollillos para las cámaras análogas. Pero pues ahora en el celular, güey, ese es el pedo, güey. O sea, sí sacas muy buenas fotos, sí está muy chingón, güey. Pero lo chingón de cuando te ibas de vacaciones con tus papás o con tus compas, güey, era sacarte las fotos. Y ya lo que querías era ir a imprimirlas, güey, ¿no? Sí. De hecho, bueno, qué bueno que no existió tanta foto porque... ¿Te imaginas cuántas fotos? Pues que sí nos sacaron fotos, ¿no? A nosotros, ¿no? En algún momento. Esta Diana, creo, Dayana, la que nos... No, Diana nos sacó foto, ¿te acuerdas? Sí, de algunos lugares, de algunas fiestas, y qué bueno que se desaparecieron por el tiempo, espero y nunca aparezcan, porque sí era una mamada, la neta, de esos tiempos, y ahorita pues es bien fácil, ¿no? Ya ves que ahorita, ¿cómo cambió todo, ¿no? Esas fotografías, ¿no? Yo recuerdo que apenas en los celulares comenzaron a salir, bueno, dentro de las cámaras que tenían un rollo y que hasta las soplabas, ¿no? Para que saliera la imagen, ¿no? Que era bien caro ese tipo de cámaras, ¿no? Sí, de esa también tengo dos. De esas instantáneas, ¿no? Ajá. Pero hay que, ¿es un rodillo o un rollo? ¿Cómo son? Para que saca la... Pues es como un cartuchito, güey. Es como un cartuchito como de Nintendo. Ajá. Así, güey. Ah, entonces esas madres traen como un líquido, güey. Entonces, al momento de que tú la sacas la foto y sale la imagen, yo me imagino, no soy experto en cámaras, y si lo estoy diciendo mal, chavorrucos, pendejenme, yo me imagino que cuando sale ha de pasar y ha de reventar la bolsa de líquido y ha de ser que jale, güey, toda la imagen, güey. Por eso es que la estás mueve y mueve para que pueda revelarse la imagen, güey. Pero pues también cómo evolucionó todo ese desmadre, güey. Sí. O sea, de la cámara del Chavo del Ocho, que todo el mundo sabemos que era de así como de tripié, a las cámaras ya de fotos, de rollos, después las instantáneas. Ahora ya con los celulares, que hasta los pinches celulares traen cuatro cámaras, güey, que yo no sé para qué. Pues pero... además no va tan lejos, hasta los de la villita han crecido bien cañón. Oye, y hablando esto de fotos, güey, también no sé si vieron el documental que sacaron en estos culeros de TV Azteca con los mierdas de ahí de Chapultepec, de que 10 varos la foto y te acaban sangrando, güey, que 500 varos por una foto bien culera de esas instantáneas, güey. Pues es que la banda también ahí sí los atoran y pues sí, vamos a ser sinceros, pues también no exigen lo que merecen, independientemente de que te vayan a querer pegar o algo así. Ya a mí me ha tocado y sí me he puesto un poco rejego en el centro de lo de que una vez se me acercaron unos a bolearme y dije que no y que como ya me habían trapeado que querían 50 pesos, pues los mandé derechito, pero te tienes que poner un poquito medio roñoso y con los estos que del pajarito y de la foto instantánea, también decirle, pues no, ya, o sea, es que sí, la verdad, sí, yo creo que los intimidan, pero también no se dejen, la verdad, ahí no les, el día que les quieran hacer algo, además de que hay mucha gente, ustedes pueden gritar que me están queriendo extorsionar, me están queriendo robar, o sea, estos güeyes me están queriendo robar, pero yo he notado que se las aplican a mucha bandita, que sí los agarran muy, pues así como que muy sumisos. Pues es que a veces también, por ejemplo, en este de las fotos, yo pienso que tal vez no la quieres hacer tanto de a pedo, porque pues llevas a tu... A tu morrita, a tu jaina, güey. Entonces, no, pues fíjate que a mí me pasó con ella, con mi esposa. Un día fuimos así que no teníamos nada que hacer y ves que Chapultepec lo tienes ahí a unas cuadras. Le dije, pues vamos a dar una vuelta ahí a Chapo a ver los animales. Un sábado, que nada, que dijimos, no hay nada que hacer, vámonos a dar la vuelta allá. Y fuimos y sí, obviamente ahí el de los pajaritos, ¿no? Y y sí, como que nos quiso cobrar. ¿Y le agarraste al pajarito? Literal, ¿no? Y le digo, creo que nos quiso cobrar un poco más de lo habitual. Y dije, bueno, manches, güey, somos de aquí, compa. ¿Cómo quieres pasarte de listo? ¿La vas a empezar a hacer o va a haber problema? Ah, pues ¿cuánto es? Tú dijiste que 15 pesos por 5 papelitos. Entonces sí, como que te tienes que poner ahí un poquito medio. Güey, pero rejelgo. Pues también tú también eres de bien mecha corta, güey. Y todavía te mueven. Sí. Todavía te mueven, pero... al niño, güey. Pues sí, pero bueno, a toda la bandita que anda por el centro, en el Zócalo, en Bellas Artes, aquí también en Chapultepec, cuando pasen eso, sí pónganse un poquito rejego, díganles. Sí, y pregunten antes, siempre. Ajá, preguntar, o eso de que te dan algo y te lo quieren cobrar, como en la villa, que te dan un cristito, algo así, una virgencita, y te la quieren aplicar, pues dile, pues ni la quiero, bro, y ponte un poquito roñoso, de verdad que si ya, sin caso de que pues, sí se te acerque y se te cierre todo el mundo, pues ya valió, pero... Inténdenlo, la verdad que la banda sabe que pues, no pueden hacer mucho porque pues sí, solo escándalo. También si ya sacan el cierre, sí, pues sí, ya ni de pedo hacerla, ni de pedo, ya es asalto, pero bueno, sí. Quitando esa ahorita parte... Hablando de eso, güey, ¿te acuerdas cuando un día nos estábamos dando en la madre y a ti te sacaron la corta, sí, güey, en la cabeza, güey, que dijiste, sí, ya estuvo, ya ganaste? Sí, no, fue un mal momento y por mala copas y... Ni hablar, son cosas tontas, pero qué bueno que no pasó mayores. Sí, ahorita y que, me acordé de esa, güey. Por cierto, lo acusamos con ahí porque fue en la zona rosa y me acuerdo que el pareja todavía llegó y le puso dentro de la patrulla. Pero el pareja sí le dijo, jálale, puto. Ah, se estaba enfermo ese, güey, está loco. No, güey, no, a su señora, y yo dije, qué pedo, güey. Pero bueno, son malos momentos que, pues, malas decisiones que uno toma, pero bueno, estamos aquí... vivitos y coleando y sabiendo que no vuelvas a hacer una pendejada de ese tipo. Yo en ese momento estaba cagado, pero estoy vivo ahorita. Sí, todos, yo creo que cualquier mal. Todo le estábamos poniendo una buena putiza hasta que ese culero sacó esa. Sí, sí. Pues sí, bueno, oye, y bueno, hablando de todo el tema, ahorita con lo de las cámaras, ¿te acuerdas cuando empezaron esas como camaritas que se le instalaban a los Sony Ericsson? Ah, sí es cierto, güey. Y también a los Game Boy, güey. Sí, o sea, pero te has dado cuenta que todo eso, como lo habíamos comentado desde el inicio, todo eso de los Game Boy, de los videojuegos, el Tamagotchi, ¿te acuerdas del Tamagotchi? Yo maté como a 20, yo creo. Yo también tenía el mío y se murió, pero eran como extraterrestres, pero bueno. No, pero eso... había de varias figuras, güey. Sí, pero, o sea, era... El chingón era como de un dinosaurio, un ¿no? Ajá. Ah, de un huevecillo de Bandai. Ya después sacaron la piratería y ya traías un pinche ovni. Ya yo traías traía un todo... chafita, güey. Sí, caro, por eso, wey. Yo también, pues ahí en Insurgentes conseguíamos todo. Ajá. Llegabas ¿no? a la escuela y todos traían el suyo. Ajá, y sonaba y, espérate, déjale limpiar este pinche Tamagotchi, ya no, se cagó. No, los maestros nos los quitaban, güey, que te está quitando el tiempo. Ajá, que te digo que pinche, de repente nuestras maestras de esa época estaban bien dañadas, que decían hasta que estaban esas madres embrujadas, güey. Dices es que al final sí les quitaba un buen de tiempo, pues ve ahorita el celular, trae pues sí. Todo lo que te acabo de decir, trae el mentado Tamagotchi que puedes jugar. Voy a ver si tengo un Tamagotchi en una aplicación, algo debo de encontrar, quiero un Tamagotchi otra vez. Un videojuego, el Call of Duty, todos esos juegos. No, ya no bajo de esos, güey, ya nomás traigo el Candy Crush. Yo también nada más con ese me quedo. El, ¿cómo se llama? El Viper, pues eran los MS. Oye, hablando de Game Boy, ¿te acuerdas también cuando ibas a los videocentros, güey, a rentar juegos o a rentar películas, güey? Sí, claro, pues era, pues es que los cartuchos salían bien caros, entonces tenías que ir a rentar esos. Y mira, y ahí te da otro tema que todos los chavorrucos deben de estar ahí acordándose, que antes te rentabas 3 películas porque eran 50, 60 pesos, y era lo que te tenías que chutar, ¿eh? O sea, y aparte las tenías que regresar, güey, que si no te cobraban, güey. Sí. No, o sea, de regresar, o sea, de mandarlas al principio las películas, güey. Yo no sé si tú lo tenías, güey. Ya está, me estoy emocionando, güey. De un carrito rojo, güey. Sí. Que le apachorrabas, y la apachorrabas y ya lo metías y le apachorrabas un faro y la regresabas. Estaba bien chingón. Pero morían, ¿eh? Luego ya el manual, que era tamaño del cassette VHS, y tú mismo le estabas. Sí. Y pero que también mira, había un aparatito que ya lo colocabas y le dabas vuelta. Ajá. Manual. Pero ahí te va. Ese tipo de películas, fíjate cómo ha pasado la vida, mejor dicho, los tiempos, que ahorita tú decías, ok, compré aumenté a los niños. Amor, aumenté a los niños, pie pequeño en Busca del Valle Encantado, y eso. Y tú decías, no, ya compré esas 3 películas para el fin de semana. Y te las chutabas porque como te costó rentarlas, te las chutabas, aunque estuvieran culeras, te las chutabas. Sí. Ahora, ves una que no te agrada, desde la sinopsis la ves, dices, next. Oye, ¿y a qué videocentro ibas, güey? Al que estaba ahí en Oaxaca. Ah, güey. Como el Palacio de Hierro. Ajá. Que está ahí en Oaxaca. Yo la neta te digo que yo iba los sábados, como a mediodía, pues no a tirar rostro, pero sí a ver a las morrillas acá de varito que iban ahí, güey. Ahí en las Cibeles. Ajá. Sí, o sea, me metí al videocentro. Sí tenía mi membresía, güey. Pero me gustaba ir a ver así como las morrillas, así, pues, que iban de la Condechi, güey. Sí, toda la Roma. Ajá. O sea, yo iba pero a rentar mis películas, pero me las tenía que chutar. Mi papá siempre los domingos después de la tarde nos daba dinero y ya los sábados. Y ya rentábamos 4. Y tenías que llegar antes, güey, o sea, de que cerraran. Si no, ya después pusieron un buzón, güey. Sí, para que las echabas ahí. Ajá. No mames, qué tiempos. Sí. Y yo me imagino. ¿Sabes dónde hay un, ¿sabes dónde hay un espectacular grande todavía de videocentro? ¿Dónde? Yendo hacia la Basílica. Ajá. Antes de llegar a la Basílica, una o dos calles antes, está un letrero grandote, güey, de videocentro, güey. Ya no existe el videocentro. Sí, claro, pero que no. Pero quedaron, pero dejaron el la mampara, o no sé cómo se llama esa madre, el espectacular de videocentro, güey. ¿Cómo ha cambiado todo, che? Me cae. Bien cabrón, pero bueno. Güey, bien cabrón. Pero, en fin. Y lo chido es que nos ha tocado ver eso, güey. O sea, todo, sí, cómo todo el cambio generacional. Exacto, cómo todo se ha cambiado, güey. Todo. Cabrón. Exactamente, también, o sea, las noticias. Ahora ya estás viendo cómo se están madreando en Irak, Ucrania, al momento, güey. Sí. O sea, ya antes... te llegaba uno noticias, los mensajes de uno noticias que te decía... ¿Pero cuáles? Amor. Sí, ajá, eso, ¿cuál es? ¿El de oye, está pasando esto? ¿O el de dónde te veo? Sí. ¿Dónde te veo, Irak? Me ha contado, ¿eh? Hay problemas aquí en la casa de Irak. Me han contado que les han llegado ese tipo de mensajes, ¿eh? Sí. De amigo Telcel o el de Uno Noticias, me han contado. Pero bueno. Amigo Telcel te informa que tengo un retraso de 6 meses. Y tú, cabrón. Ay, pero tanto bueno. Tiempo tengo sin recargarla. Qué pinche, güey. Oye, qué pues vamos a tirando el rol, güey. Ok, vamos. Mira, en este están buenos estos conciertos, güey. Carla Morrison el 30 de agosto en el Metropolitan. Ok, siempre la veo haciendo ejercicio. Sí, yo también la sigo y me cae a toda madre porque siempre está bailando, güey. Siempre le echa ganas. Oye, pero también no sé, bueno, es que más bien es de complexión robusta, porque le entra bien cabrón al deporte, güey. Macizo, desde que le agarró, ajá, como el de Francia, estuvo viviendo creo que en Francia y sí, le echaba. Pero sea así, o sea, es que más bien es de complexión llenita, güey. Sí, pero bien guapa. Sí. Me queda claro, eso sí. Y después Juan Solo, el 2 de, sé que tiene más fechas, güey. Creo que es 2, 3 y 4, no sé, de septiembre, en el Teatro de la Ciudad se presenta. Ok. Siddhartha, el 2 de septiembre en el Palacio de los Rebotes. ¡Ta madre! A ver si hace algo. Bueno, yo espero que sí valga la pena, ya en Palacio de los Deportes ya no es cualquier cosa. Ya que lleve a Yuya. Sí, a su hijo que la está ahí. Exacto. Y en el cine se estrena una película que le he estado escuchando que es muy buena, tiene escuchado todo ese desmadre, que se llama El Sastre de la Mafia. Ok. Y también se estrena, estas dos películas que voy a decir, se estrenan el 1 de septiembre, que es El Sastre de la Mafia y la de Lady Di, que ya también cumplió años de años luctuosos. Entonces, pues esas son las recomendaciones de esta semana, mis chavos rucos. ¿Qué te parece si nos vamos a rolita, mi estimado Peque? Perfecto, vamos, ¿con cuáles vamos a ir? Pues mira, no puede faltar esta que no me hablan más que dos frases de lo que estamos hablando de tecnología, pero okay. Pues vámonos con Allison, con Memorama, y luego pues vámonos con La Vieja Guardia, De Vuelta a los 90. Ah, esa está padrísima, y de Allison me gusta el video, y además se lleva muy bien con Marolín. A ver, te voy a hacer la pregunta que diría Peña Nieto, ¿y tú qué hubieras hecho si te tocaba ese video, güey? ¿En cuál, el de...? En el de Memorama, güey. No sé, pues ya ahorita te atoran bien rápido. Pues ellos bien fácil, el video, si te das cuenta, ya ahorita lo ves y en YouTube aparecen un buen de cosas de que, güey, ya se dieron cuenta que mataron a una mujer y que, o sea, ya... No, o sea, pero sí, este de Memorama no es ese, güey. Ah, no, perdóname, ese es el de Baby Please, ¿no? Ah, perdón. Sí, güey. Ah, con el de la... No, pues, depende de la mitad, ¿no? Depende de la mitad. Sí. Era su novia, güey. Sí, güey. Ah, sí es cierto, perdónenme. Parejo, ya, nada más. Nada más, chavorrucos, sí. Parejo. Bueno, pues ya estás. Entonces vámonos con Allison, Memorama y De vuelta a los 90. Esa me gusta porque sale creo que Big Metra, ¿no? Ahí. Exacto, a mí también me gusta Big Metra, güey. Me gustó, venga. Un momento, Juan, teléfono. ¡Ay! Ya colgaron, ¿quién era? Juan. ¿Teléfono? No, Viper. Claro, así nomás les digo, tírame un bipazo. Puede ser que ya no te vuelva a ver, que no sepa más de lo que pasa de ti y de mí. Siempre estarás muy Chavorruqueando por Resistencia Radio. Buena tarde, buena noche, me dicen el abuelo. El que te cuenta cuentos y cuando te caes te da consuelo. Hay más gente que me estima, son menos los que me odian. Hay unos los que inspiro y otros de plano si me copian. Unos me dicen leyenda, unos más que soy un mito. Repito, el único mito aquí es el tamaño de mi pito. Mexicanos al grito de guerra, saca la pestosa. Llenamos las cosas de enemigos como la Cosa Nostra. OPP, esto suena así. Desde los tiempos de Tupac y de Notorious B.I.G. Así es la BG for life. Siempre inmortal, yo tiro rimas sin pausa. En tiempo real, los que mueven la cancha ya se boom, bang, bang. Los que ves en la calle y en el Instagram, rastudos, pelones, barbones como en el Islam, tumbando el cantón que de vuelta está. Vamos de vuelta a los noventas. Vamos de vuelta a los noventas. Yo, de vuelta a los noventas. This is how we do it. Vamos de vuelta a los noventas. Vamos de vuelta a los noventas. Yo, de vuelta a los noventas. La traigo parada, rapando y mamada, tu pose de cagada, la desmadro de volada, morros na gameada, rosados no aguantan la caminada, menos corriendo en este flow se lo lleva la chingada. Mientras mi club vende agota sus entradas, en cada toque rayamos empleados, empleadas, mil de años mi carrera forjada, tú seguirás esperando que todo te caiga de la nada. Dos patada y cos, desde el 92, la vida me cambió, el rap a mí llegó, mi mente boicoteó, todo ha sido mejor y aquí estoy, like a boss, como el hombre que soy, lápiz de oroñero, para el sepulturero, siempre decía tu amor, también mucho dinero, el juego no termina, la ronda se multiplica, tengo chavos en la esquina, motivados con mis rimas. Vamos de vuelta a los noventas, vamos de vuelta a los noventas, yo, de vuelta a los noventas. Cause inside out, it's wiggin' and wiggin' and wiggin' and wack. De vuelta a los noventas, de vuelta a los noventas, yo, de vuelta a los noventas. Yeah. Digri, digri, yo, digo uno, dos, números, átomos, pronto alcánzalos. Soy un pinche robot con un verso feroz y un efecto en la voz. What's up? Oh, checa mi flow, mira que vengo más clásico que, mira que vengo más clásico yo. Todos los días son el día de hoy, energía soy, mi grupo trae el destroy. El tiempo no pasa de más de nunca será tarde para implementar lo aprendido, pues yo me remonto lo porque te juro, pues lo que vivimos hoy es un tesoro invaluable que tiene de todo, contiene caídas, subidas, bajadas, es un protocolo que tiene la vida y esto no se aprende en los documentales de Discovery Channel, antes de YouTube y de los celulares que son digitales, mirando yo en TV Raps en la tarde, yo ya me entrenaba y andaba, sacando vocales con el yabatatabatatabatatabatatabatú, vieja guardia en la casa, guachicona tú. Boom, bap, rap original, esto es oficial, vieja guardia all star, la receta secreta, el sonido imperial, los raperos adultos reconocen lo real, yo siempre traigo algo bueno pa' mi gente, básico, clásico y por siempre vigente, hoy es un regalo, llámalo presente, 1997. Vamos de vuelta a los noventas, vamos de vuelta a los noventas, yo, de vuelta a los noventas. Pues ya estamos de regreso, chavorrucos, con dos megarrolas, que en una acabo de decir que es parejo, que es la de Memorama, y no me podrán decir que no todos los chavorrucos, no todos, siempre sean buenos chicos, y yo diría que parejo. Parejo, pero también depende, y la vieja guardia con De Vuelta a los 90, muy buena rola, también ponemos un poquito de hip hop y de rap, y nos gustó, bueno, a mí me encantó también, y pues ya nos vamos. Chovis, ¿cómo ves? Ya nos vamos, chavos rucos también, y muy buen programa, la verdad, hay mucho contenido para hablar, muchos temas que nos podríamos recordar de los 90, de los 2000, de ese cambio generacional en cuestión de tecnología, hay un sinfín que yo creo que nos llevaríamos unos dos o tres programas, pero nos las hemos pasado muy bien, esta semana en particular también ya vamos a abrir más redes sociales, ya vamos a estar en Instagram, como ve Chovis, para que subas tus fotos. ¿Qué puedo hacer TikToks? También podremos hacer TikToks, ya en un futuro deja que nos dejemos de cohibir y haremos ahí bailando. Y también vamos a estar en, todavía TikTok no, chicos, claro que quede claro, todavía no. Twitter, ya vamos a estar ahí para que también nos, nos hagan sus comentarios, sus mentaditas de madre, su apoyo, que es muy indispensable. Y seguimos en Facebook y en Spotify también. Cada semana subimos un capítulo nuevo, que es el mismo, pero viene ya más sintetizado. Y bueno, pues nada más, fue una muy buena emisión, muy buena plática de esta emisión. La verdad me la pasé muy bien. Chovis, tú también, ¿qué tal te la pasaste? De lujo, mi hermanito. Pues sí, oye, y también pues hay que volver a agradecer a Resistencia Radio. Hay que agradecerle también a nuestros invitadazos que de la semana pasada, más bien, a los Demons. Ahí tuvimos unos problemillas en la transmisión ahí en el lunes pasado, pero en la repetición pues ya salió completo el programa. También ahí estamos en el podcast, y se quedaron con ganas de escucharla, toda la entrevista que tuvimos con estos compitas, pues ahí la pueden buscar ya en el Spotify. Y pues mi estimado Martín, muchas pinches gracias de nueva cuenta por estar otro lunes aquí. Muchas gracias a todos los chavorrucos que nos hacen el favor de sintonizarnos lunes tras lunes, y el día que se les haya antojado escucharnos ahí en el podcast. Y pues también hay que nos pasan a dejar un bonito like a la página de Chavorruqueando. Sí, ayúdenos a crecer, chavorrucos, ayúdenos, por favor. La verdad, esto nos va obviamente nos va a motivar a seguir haciéndolo con más ganas, como lo hacemos siempre, pero con más efusividad. La verdad, estamos muy contentos con todas las reacciones que hemos tenido y con todo el apoyo. Y sí, hay que agradecer a Resistencia Radio, la verdad, por darnos la oportunidad cada lunes una emisión más, y en la repetición de los martes. Y de antemano, una disculpa a los Demons, tuvo unas fallas, como comentas, el lunes, pero pues saben que esto es a veces de fallo y error, pero ya en la repetición estuvo muy bien. Y en Spotify también, ¿verdad, Choy? Exacto. Bien. Sí, como dicen, Rubén Martín, ayúdenos a crecer. Y como diría el Chicharito, se vale soñar cosas chingonas, que vamos a llegar, que vamos a tumbar a los cotorros. No, no es cierto. No, pero tampoco tan lento. Pero así no llegamos, pero imaginémonos cosas chingonas. Exacto, mira. Exacto. ¿Y el cuál Chicharito es la recomendación de esta semana? Pues sí, mira, ahora me tocó la recomendación de esta semana. Y pues ya sabes que luego ahí ando escuchando puras pendejadas. Les vamos a poner algo parecido al grupo Marrano, pero en rock. Ay, caray, ¿cómo se llama el grupo? Ay, ¿quieres el nombre completo o quieres el nombre relax? El relax, para que ya lo vayan conociendo a la banda. Va, pues el nombre relax se llama Rosita Venus. Okay. ¿No? Desde ahí ya te vas dando una idea de por dónde vas, ¿no? Entonces, imagino. La rola se llama Güey. No voy a dar muchos detalles porque ahí tenemos una sorpresita. Entonces solamente vamos a dejar así. Rosita Venus, la canción Güey, y les tenemos una sorpresa. Ahí les estamos avisando, mis chavorrucos. Simplemente así lo vamos a cerrar este programa. Y pues muchas gracias a Resistencia Radio por darnos el espacio, por darnos este espacio de ser su programa del frijolito negro, ya que todos nuestros compañeros de Resistencia Radio sí están bien preparados y nosotros nomás nos dedicamos a hacer pendejadas. Entonces, estamos del lado chistoso de Resistencia. Estamos del lado chistoso, yo creo. Estamos como el frijolito ahí. Pero un saludo a todos los chicos. Exactamente. Y pues muchas gracias, mi estimado Martín. Esperamos que les guste esta rola, que no nos censuren, por favor, en Resistencia Radio, y que no nos censuren, porque tenemos todavía esa sorpresita. Va, ¿no? Que va. Cuídense mucho, escuchen esta rola, puro chapulinazo a todo lo que da. Y bueno, esperamos volverlos a escuchar, que nos escuchen mejor la próxima semana. Ya estás. Pues ahí nos andamos viendo, mi banda, y como diríamos en la primera, si tienes tele, ahí te ves. Exacto. Venga, cuídense. Siento su vida entre mis piernas, güey. por acompañarnos. Nos topamos dentro de Resistencia Radio para seguir resistiendo en el tiempo.